Hablando de esto de la flor, o sea, precisamente la, no la mitad del cuadro de diciembre, sí, que cae, la casa 9 cae a cero de Sagitario, o sea, que será la casa 9 en el ciclo de Sagitario. Sin embargo, o sea, están Júpiter, la Luna, el Sol y Urano en esa casa 9 en Sagitario, pero hacen cuadratura con el ascendente que está en Piscis. Entonces, claro, por el genio de grado del ascendente, es el 57 de María, entonces que sirve para prosperar en todas las cosas. Pero como hay esta cuadratura, significa que todas esas cosas van a prosperar de una manera violenta y mala. Bueno, eso significa, claro, que la tendencia material de la sociedad irá por un lado y la tendencia espiritual por otra, o sea que no encajarán bien la una con la otra. De modo que es esto la cuadratura, cuando hay una cuadratura de lo ascendente, que es la tendencia a iniciar nosotros algo, ¿no?, con los planetas que en una nueva luna, pues es esto, es decir, que no se integrará adecuadamente esa influencia que viene de Sagitario y que es de orden moral, no se integrará adecuadamente en la sociedad. Ahora, esto sucederá en el momento de la nueva luna, además lo has levantado, ¿por dónde la nueva luna? Por Barcelona. Por Barcelona, de modo que hay que ver, claro, en Madrid pues ya está retrasado, está hacia atrás. Y luego hay que interpretar el tema pues en su evolución mensual. O sea que este ascendente es en el momento del 4 de diciembre. Luego irá pasando la cuadratura con todos esos planetas que están en Sagitario y después pues pasará y pasará al trígono. Pero en el momento del trígono pues ya... O sea, porque esto, o sea, la casa 9 a cero de Sagitario y luego abriendo Júpiter, Urano, la Luna y el Sol, o sea, es una cosa buena, es un buen momento, ¿no? Poner la claro, claro, porque corresponde, la casa corresponde con el signo. Pero cuando ascendente entra en Aries, pues entonces iba a derramar de bien toda la dinámica esta de la nueva luna. Luego otra cosa que quería preguntar, o sea, he visto que las cosas de la NASA viene hacia abajo. Oye, o sea, Quirón, es el planeta que descubrieron en 1977. Sí. Entonces, viene de esta gente de entonces, estoy mirando, o sea, es un planeta que orbita entre Saturno y Urano. Entonces, corre como un grado cada vez, ¿no? O sea, es lo siento. Entonces, he mirado en la mitología, si entra uno Quirón, y ponía el sabio educador de los hijos de los dioses y de los héroes. Entonces luego pensando que orbita este planeta entre Saturno y Urano, mirándolo por el lado filosófico entre Hoxma y Vina, ahí existe el pilate invisible que es la A. Entonces yo pienso, si no podría representar este planeta que han descubierto ahora a la A en el árbol filosófico, puesto que este planeta, o sea, Quirón, era un sabio educador de los hijos de los dioses y de los héroes. Entonces la cualidad que da a la A es conocimiento, que sí encaja con el papel de un sabio, de un educador, una persona que tiene conocimiento. Sí, esto pues habría que verlo, y la astrología, claro, atribuye en el centauro Quirón al signo de Sagitario mismo, en la mitología. La mitología aparece, ¿no?, como el propio Sagitario, o sea, que representa, ¿no?, pues a esta la naturaleza animal que mira hacia las estrellas, mitad humana, mitad animal, y que apunta hacia lo alto, las aspiraciones superiores, en fin, del individuo, ¿no? De modo que esto, encajarlo y meterlo dentro del sistema solar, pues no sé, porque el hecho es que cada vez lo que vemos la constitución del cuerpo físico, o del mundo, o tal, juzgada a través de los siete planetas clásicos, todo cuadra. Mientras que a la que se mete por en medio Neptuno y Plutón y Tao para decir esto gobierna Tao, gobierna cual, deja de cuadrar. Y eso, a medida que se va estudiando, se ve cada vez con más evidencia todo esto. O sea que poner un planeta en medio de Saturno y de Urano y atribuirlo a nuestro sistema solar. O sea, en realidad está dentro de nuestro sistema solar, porque está entre la órbita de Saturno y Urano. Eso se supone por el interior. Se supone por el interior. Bueno, yo no lo puedo constatar, yo lo que he mirado es lo que está ahí. Se supone por diferencia de órdenes y por las irregularidades de las mismas, pero que sí, por planeta, no. Por la información oficial,